noches, noches que no volverán. Para mí fue solo un sueño el haberte conocido, pero sé que tú volverás. Yo quiero tu cuerpo morena, besarlo con mucha pasión. Tener tu cuerpo y tu cariño es lo que más quiero. Noches, noches que no volverán. Para mí fue solo un sueño el haberte conocido, pero sé que tú volverás. Yo quiero tu cuerpo morena, besarlo con mucha pasión. Tener tu cuerpo y tu cariño es lo que más quiero. Solo un sueño, fue solo un sueño de amor. Solo un sueño, fue solo un sueño de amor. Solo un sueño, fue solo un sueño de amor.